luz en el camino y esperanza para la vida. Tras las huellas del Maestro, presentamos el Evangelio del Día. Hola, soy el Padre Cristóbal Miranda, párroco de Panquehue y decano de San Felipe, y durante este mes les voy a estar acompañando en la reflexión de la lectura del Evangelio. Los invito a que podamos contemplar cómo Jesús resucitado sale a nuestro encuentro. Del Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: «Les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. No lo digo por todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la Escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió». Palabra del Señor. Jesús nos invita a practicar aquellas cosas que Él nos ha dicho, a practicar aquellas cosas que el Señor nos ha invitado. Y creo que una de las invitaciones más grandes que nos hace es el servicio. Nos haría tanto bien que la Iglesia se convirtiera en una servidora de la sociedad, una servidora del mundo, que no busque privilegios, que no busque los mejores puestos, sino que se ponga el manto y se ponga a servir. Y eso nos corresponde a todos, no solo a los fieles, no solo al hombre y la mujer de fe, le corresponde también a los pastores. Pueblo y pastores, debemos ser una iglesia servidora de la sociedad. Debemos ser una iglesia que sirve al mundo y no se sirve de él. Debe ser un aporte y no un tropiezo para el progreso de la sociedad. Te pedimos, Señor, que en tu infinita misericordia nos ayudes a ser más servidores del mundo, que no seamos tan autorreferentes, que no busquemos solamente nuestro bien, sino que busquemos el bien de los demás. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hemos escuchado, tras las huellas del Maestro, el Evangelio del Día.